Capítulo número 17, nuestros exploradores del misterio. Vamos a hablar de Jean-Charles von Brunn, uno de los exégetas, uno de los grandes estudiosos de la vida, obra y milagros de Michel de Nostradamus. Vamos a hablar de él, un hombre polémico también, por cierto, se ha hecho millonario publicando libros, interpretando las profecías de Nostradamus, y tiene sus detractores, también tiene sus defensores. De lo que no hay duda es de que es un gran explorador del misterio. Bruno Carniosa nos cuenta su vida. Jean-Charles de von Brunn despierta pasiones enfrentadas. Hace ya 20 años que su fama atravesó fronteras gracias a la publicación de su libro Nostradamus, historiador y profeta. El nombre del vidente francés y el de su paisano von Brunn están y estarán ligados para siempre, porque a nuestro explorador del misterio se le pueden criticar algunas de las interpretaciones que efectuó de las profecías de Nostradamus, pero lo que nadie puede negar es que gracias a él, el nombre del vidente es tan internacional que el pasado año fue el suyo, el más consultado en los buscadores más importantes de Internet. En realidad, la culpa fue del padre de nuestro protagonista. Se llamaba Max de von Brunn. Era un tipo singular, un hombre que se codeaba con lo más granado del mundo de la cultura. Íntimo de Henry Miller, médico de profesión, pasó a la historia como un buscador impenitente. Un hombre al que le cambió la vida el regalo que le hizo uno de sus pacientes en 1933. Se trataba de una obra editada en el año 1568. Una obra cubierta de tela marrón y que envuelta en plástico viaja con Jean-Charles de von Brunn allá donde va. Una obra que incluía todas las profecías de Nostradamus según se habían publicado muy poco después de su muerte. Max de von Brunn estudió al detalle los 1174 augurios del vidente. Se trataba de pequeños poemillas escritos en francés antiguo, en francés provenzal, con un vocabulario cargado de simbolismo. Max adaptó al lenguaje moderno aquellos textos y descubrió que predecían con pasmosa exactitud algunos de los hechos que marcarían el futuro del planeta. En ellos hablaba de Napoleón, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, y se hablaba de que, durante ese conflicto, Francia sería ocupada por un terrible dictador en nombre de Alemania. En 1940, Max decidió publicar su libro, pero para entonces, Hitler ocupaba París y mandó destruir las imprentas en donde se estaba editando el libro y 2000 ejemplares fueron quemados. La gloria se le resistió a Max, pero la recogió, y a lo grande Jean-Charles, su hijo. Partiendo del trabajo de su padre y añadiendo aportaciones de su cosecha particular, dio a conocer su voluminosa obra. 2 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo certifican su impacto. Y según se podía leer en su libro, Nostradamus ciertamente había diseñado con cientos de años de anticipación el futuro del planeta. En su análisis se había apoyado en la colaboración del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, en donde se había desarrollado un sistema informático para buscar sentido al lenguaje oscuro y críptico de las profecías de Nostradamus. Von Brunn, sin embargo, es un hombre polémico. Defiende con entusiasmo sus ideas, sus conclusiones y las interpretaciones de las profecías nostradámicas, pero en opinión de sus críticos, obvian sus pesquisas que Nostradamus fue astrólogo y miembro de sociedades secretas que podían en parte esconder el verdadero simbolismo del lenguaje que utilizaría el profeta. Quizá por ello ya el Charles de von Brunn ha cometido algunos sonados fracasos. Aún se recuerda la visita del Papa a Lyon, ciudad con dos ríos y en donde gobernaba la rosa, el socialismo. Ambos conceptos se unían en una profecía de Nostradamus que auguraba el asesinato del Papa. Von Brunn advirtió de la profecía a Juan Pablo II y todos los medios de comunicación galos hicieron eco de la premonición. Erró, y erró también en 1999, cuando al hilo del último eclipse del siglo se predecía también en función de una de las cuartetas de Nostradamus la caída de un gran astro del cielo. Probablemente, y como señalaban sus críticos, von Brunn ignoró que el simbolismo de la obra de Nostradamus se debía a razones más profundas de las que él manejaba. Infatigable, von Brunn ha publicado más libros sobre Nostradamus. No deja de ser lógico que hasta él mismo se sienta algo así como su heredero, como el hombre que tenía que desvelar el contenido de la críptica obra del profeta. Un profeta que advertía al mundo de un choque entre civilizaciones, una advertencia que como una bandera teñida de ideal pasea von Brunn por el mundo entero, ignorando críticas y entregado a lo que para él es su misión. Jean-Charles von Brunn, uno de los grandes exploradores del misterio, y siempre con su libro de Nostradamus bajo